democrático, pero yo me pregunto hasta qué punto es democrático. Es importante y trascendental que se estén debatiendo asuntos de fondo en términos de derechos humanos. Porque hablando se entiende la gente. Hay muchos pensamientos. Nosotros pensamos que las cosas se construyen desde abajo. Cuando empezaron a desaparecer como el oasis en los espejismos. Número dos, el número uno, donde la aceptación pasiva de que no hay nada más allá del mercado, en que no hay horizonte más. Palabra en movimiento. Amigos y amigas de Radio Bemba, la democracia de las calles en frecuencia modulada, bienvenidos y bienvenidas a Palabra en Movimiento. Ya estamos a mitad de semana, hoy es miércoles 30 de marzo de 2011 y estamos transmitiendo en vivo desde la cabina Luis Güereña, desde la Casa Bradwill, ubicada en Tamaulipas 123, en la colonia 5 de Mayo, por el 95.5 de FM, su radio para el casco urbano de Hermosillo, y también por el www.radiobemba.org para cualquier lugar donde haya una conexión de internet. El teléfono en cabina es el 215-9005. También puede comunicarse con nosotros a través de nuestro mensajero electrónico info@radiobemba.org, a través también de la cuenta del Esquipe, que es Radio Bemba FM, o si prefiere enviarnos un mensaje de texto también lo puede hacer al celular 6621-607415. Mi nombre es Adriana Manjarres y me acompaña en la cabina mi compañero Isaí Álvarez. Buenas noches, Isaí. Buenas noches, Adriana, a todos aquellos que nos están escuchando en este 30 de marzo, ya el tercer mes del 2011. Aquellos que suspirábamos por el 2010, todo el 2010, pues ya estamos el tercer mes del 2011. Acabándose el primer trimestre. Sí, así es. Bueno, y antes de empezar con todo, quiero mandar un saludo a mi extrauterina y Jorge, mi esposa Rocío, mi cuñada Claudia y pues también de una vez a compañera Llena Libertad, que ya está ahí monitoreándonos. Pues así es. Pues un saludo para todos los que nos están escuchando y también para nuestro compañero Ismael Mesa, que se encuentra en la Universidad de Sonora, donde la huelga, como ustedes muchos ya saben, estalló hoy a las 5 de la tarde. Con él haremos un enlace en unos minutos. También les queremos recordar que Palabra en Movimiento se transmite en vivo los miércoles a las 8 de la noche, con repetición los jueves a las 11 de la mañana. Pues la semana pasada, Isaí, pues platicamos ya ves con el doctor Miguel Manríquez, a quien también le mandamos un saludo si acaso nos está escuchando. Allá donde quiera que ande. Pues sí, es que lo íbamos a tener también de invitado el día de hoy, por causas de fuerza mayor no pudo asistir, pero le mandamos un saludo. Ojalá que pudiera llegar también, si acaso nos está escuchando y ya llegó a Hermosillo porque andaba fuera de la ciudad, pues bienvenido, puede llegar tarde, no importa, se le acepta, ¿no? Pues, así es. Y pues el tema fue el de cultura joven con el doctor Miguel Manríquez. Y pues para también tener continuidad con ese tema, tenemos invitado también hoy a Fabián Garza Aguirre. Él es egresado de la carrera de Sociología de la Universidad de Sonora, que ha hecho su tesis precisamente centrada en este tema de la juventud, ¿verdad, Fabián? Bienvenido. Así es, buenas noches. Primero que nada, gracias aquí a Palabra en Movimiento por invitarme y pues dejar un espacio abierto para hablar de esto que es la juventud, un tema que a todos nos interesa, todos somos jóvenes, viejos, niños. Yo quería que estuviera el doctor Manríquez, no lo conozco personalmente, pero lo estuve escuchando su programa anterior y definitivamente acertó. Y yo en mi discurso, en mi tesis, pues muchos de los elementos anteriores también los comparto. Y me gustaría en este programa, si ustedes lo permiten, no hablamos de en sí de una trayectoria bien fija de lo que vamos a hablar, pero pues seguir un poquito con esos temas de juventud que son muy diversos, que son muchos. Y que pues ¿cómo lo podíamos resumir, Isaí, para recapitular un poco los que no escucharon más bien, que sepan de qué fue el programa pasado? Bueno, el doctor Manríquez hizo una recopilación, un diagnóstico acerca de la perspectiva de la juventud desde una cuestión histórica a una cuestión actual de qué significa la cultura joven y qué es lo que no es. Y por supuesto nos habló de la diversidad dentro de la la búsqueda de la identidad de la juventud ya de por sí, ¿no? Es, nos habló de una gran, pues no sé si división, pero sí una gran distribución de los énfasis que ha hecho la juventud en todas partes del mundo hacer en la búsqueda de su identidad. Pues sí, algo de lo que, para retomar la idea y antes de irnos a una canción para hacer el enlace también con Ismael, pues podríamos decir que una de las principales ideas es que hay, como nunca en la historia ha habido tantos jóvenes en el mundo, pero también como nunca han estado en esta condición de crisis y de pobreza que hoy se enfrentan, ¿no? Así es, sí, es una de las puntualizaciones. Bueno, sí. Digamos que hay un par de cosas ahorita que estuve escuchando temprano. Un momentito, Fabián, nos permite. Vamos a ir al enlace. Vamos a canción para hacer el enlace con Ismael, sí, y ahorita nos adentramos ya de okay, lleno claro. en el tema. Esto vamos a escuchar precisamente hablando de ser joven. When You Were Young de The Killers, esta banda estadounidense. En la línea a nuestro compañero Ismael Mesa. ¿Estás ahí, Ismael? Así es, buenas noches, ¿cómo se escucha por allá? Muy bien, te escuchamos muy bien, Ismael, adelante. Qué bueno, buenas noches, Adriana Isaí, buenas noches al auditorio de Radio Bemba FM. Pues aquí estamos en la puerta principal de la Universidad de Sonora, que como muchos ya saben y otros se van enterando, así es como dijiste hace rato, se fue a la huelga por el sindicato de académicos, el STAUD, que decidió pues en votación irse a la huelga, 1530 votos en total, 849 a favor, 660 en contra y 21 nulos, así es que la votación pues fue favorable. En un momento más vamos a platicar con el doctor Sergio Barraza, que es el dirigente del sindicato, el dirigente actual. Antes les vamos a decir que en una de las mantas que están aquí colgadas en el cerco, precisamente en la entrada de la universidad, dice que el salario del rector de la UNISON es de 100 mil pesos al mes, 100 mil pesos, y el salario de un maestro, en contraste, un maestro de asignatura nivel A, es de 7 mil pesos al mes, es decir, pues no hay punto de comparación, menos burocracia y más educación, es lo que sigue diciendo la manta, y lo menciono porque es una de las, de los símbolos o de las cosas que puede clarificar quizás el porqué de que se haya ido a la huelga el día de hoy el sindicato de académicos. Entonces, déjame decirte que el doctor todavía está atendiendo una llamada, así es que en cuanto se ocupe vamos a conversar con él. Pero pues bueno, las banderas rojinegras en las puertas, como suele suceder en estos casos, pasamos ahí por el Dictus también, está cerrado también con banderas rojinegras, con candados. Ahí, por cierto, iba a haber unas audiciones para un foro monumental, ¿no? Que suponemos que pues, se van a tener que posponer o se fueron hacia otro lado, pero ya estamos aquí con el doctor Sergio Barraza. Buenas noches, doctor. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Aquí estamos en La Guardia. Ya finalmente estallamos la huelga programada para el día de hoy debido pues a que los ofrecimientos de la Universidad de Sonora pues no fueron satisfactorios. ¿En qué medida no fueron satisfactorios? Porque se nos dice que hubo un ofrecimiento a medianoche y lo último que nos enteramos también es que la petición del sindicato es arriba del 20%, entonces eso para algunos se les hace pues, fuera de la realidad. ¿Qué opinas sobre eso? Bueno, que están tergiversando la información. Nosotros, efectivamente, la demanda original de aumento salarial es de 22%, pero es una demanda en el sentido de plantearle a la sociedad, a la opinión pública, lo que es el deterioro de nuestro poder adquisitivo, es decir, que necesitamos un 22% para poder tener el poder adquisitivo que teníamos hace 20 años. No iba en el sentido de que tuviéramos que tener ese aumento y de no ser así íbamos a quedar la huella, ¿no? De hecho, no es una de las demandas que estamos peleando actualmente. Estamos peleando lo que es el programa de nivelación salarial, el cual pues nos plantea que en un plazo de 5 años podamos tener el mismo nivel salarial que los maestros de Nogales y Caborca. En este año estamos solicitando un 2.5% para nivelación salarial. El otro problema es el de pensiones y jubilaciones, donde también estamos planteando una aportación de la Universidad de Sonora al Fondo Complementario de Pensiones, el orden también del 2.5%. El tercer aspecto es la de salud, tanto la problemática con el ISSSTE como el seguro de gastos médicos mayores, cuya póliza aumentó de una manera pues muy exorbitante el precio de la póliza. Estamos reclamando también que la universidad suma una parte del compromiso de pagar ese aumento de precio. Y finalmente, la problemática de los profesores de asignaturas, estamos demandando un aumento de las plazas de tiempo completo y un programa de horas de gabinete junto con el programa de estabilidad laboral. Entonces son demandas muy específicas, algunas de ellas no tienen un costo significativo para la universidad, no representan realmente montos fuera de lo que puede en este momento otorgar a la universidad debido al presupuesto que recibió. Entonces, cuando se habla de que nuestras demandas son exorbitantes, de que hubo rigidez de nosotros, no hubo voluntad de negociar, pues está faltando la verdad. Nosotros siempre hemos mostrado esa voluntad. Nuestras demandas ahí están, no son, no requieren pues más bien una gran cantidad de recursos para resolver. Están dentro de los márgenes con los que la universidad puede hacerlo o el mismo gobierno. Pues eso es. Doctor, se dice también, bueno, se vio publicado hoy que usted dijo que, bueno, el sindicato general tenía la confianza de que en los próximos días se iba a resolver. ¿Cuál es la perspectiva que hay en el asunto? Bueno, de nuestra parte es la mayor voluntad para poder resolver este proceso de revisión. Esperamos que pueda ser en breve tiempo, pero bueno, depende mucho de la otra cosa. De la contraparte, ¿no? Del rector y del gobernador, que pongan en la mesa las propuestas que le den salida pues, a esta huelga. Doctor, para muestra un botón aquí enfrente en la Plaza Emiliano de Zubeldía, hay un grupo de egresados de contabilidad que pues, se vio afectado su proceso de graduación. Ahorita platiqué un poquito con ellos y dicen que pues, todos los trámites anteriores a lo que es el estudio de graduación pues ya no lo van a poder hacer, etcétera. ¿Cuál sería el mensaje? No nada más a los estudiantes, que muchos emiten luego opiniones de enojo, de frustración, de que quizás se les van a recortar luego las vacaciones de verano, de que pues en general resultan afectaciones de muy diverso tipo, y también padres de familia, la sociedad en general, también padres de familia, de estudiantes que vienen de fuera, que se sienten pues agraviados, ¿no? Se sienten afectados. ¿Cuál sería el mensaje para todos ellos? Pues el mensaje de que a pesar de que estamos conscientes de que nos podemos o los estamos afectando, Es algo que tenemos que hacer porque es lo que nos da la legislación mexicana. Si no recurrimos a esta medida, pues perdemos nuestro proceso, perdemos la oportunidad de mejorar nuestras condiciones, mejorar a la universidad misma. El mensaje es un mensaje de solidaridad, de que pensemos en defender nuestros derechos, en defender pues los aspectos que ya tenemos ganados, como la universidad misma, en defender que podamos mejorar nuestras condiciones, y en ese sentido, pues de salir un poco de esta mentalidad individualista en la que estamos metidos en esta sociedad, que no permite poder establecer vínculos solidarios, no permite establecer pues el apoyo mutuo para resolver la problemática que tenemos. Doctor, muchas gracias. Gracias a ti. Bien, pues esto fue la charla con el doctor Sergio Barraza. Ya los conceptos, las respuestas, pues ya las escucharon ustedes. Y vamos a ver qué pasa en esta huelga que se inicia hoy, y pues esperemos que... Bueno, vamos a ver qué tanto dura, ¿no? Y cómo se desarrollan las cosas. Aquí les corto el enlace. Que tengan muy buena noche, gracias. Muy bien, Ismael, pues te esperamos por acá. A no ser que pase algo. Pero, nada va a pasar. Gracias. Hasta luego. Pues le agradecemos mucho al doctor Sergio Barraza, secretario del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Unison, que haya recibido pues a Ismael Mesa aquí en representación de palabra del programa Palabra en Movimiento. Y bueno, ya vamos a continuar. Habíamos cortado la idea a Fabián, ¿verdad, Fabián? Con esto que estábamos diciendo, retomando un poco de lo que nos había comentado el doctor Manrique, es una de las ideas centrales que había expuesto aquí él, que dijo, nunca como nunca tantos jóvenes en esta situación de crisis. ¿Tú querías decir algo sobre eso, Fabián? Lo mismo, esa fue una de las cosas que se plantearon como centrales, la cuestión de que ahorita demográficamente y que también en los sectores sociales económicos más bajos pues se presentan en mayor número los jóvenes. Otra de las cosas que dijo el doctor es que eran un producto histórico, ¿no? Que en cada tramo histórico, en cada historia de cada lugar, ya sea nación, región, país o escena, que es más propiamente dicho hablando de lo juvenil, los jóvenes han vivido, se han caracterizado distintivamente. Entonces eso nos lleva de la mano a la idea de que las juventudes son múltiples, diversas, multiinterpretables también desde el enfoque científico, más que nada las ciencias sociales, que es lo que nos ha tocado a nosotros. Otra de las cosas que también el doctor hizo, el doctor hizo énfasis, fue que la juventud propiamente dicha, para el análisis aconteciente actual, es también una invención de la posguerra, ¿no? Habló del baby boom, que también es otra característica demográfica de la posguerra. Habló de la afluencia económica que en los primeros años de la posguerra, de la segunda posguerra mundial, se vivió. Y eso inicialmente hizo que los primeros jóvenes salieran a flote en las clases altas, por así decirlo, o medias altas. Y aunque también desde la visión histórica ya se han localizado otras juventudes, también habló el doctor del caso de Roma, de la ley romana, que fue, por ejemplo, Giuliano y Liute, que son dos historiadores que han hecho énfasis en lo juvenil y en lo medieval, en todo lo medio. Dicen que la juventud nació en la época romana. George Duby, que es otro famoso historiador, y su compañero, no sé si es su compañero alumno, Felipe Aries, también han hecho grandes trabajos sobre la historia juvenil. Ellos dicen que en ciertos periodos históricos sí existían los jóvenes, en otros no. Y en esta misma grandes, con tantos temas, pues no sabemos de dónde agarrarnos para lo juvenil. Entonces yo, en mi trabajo, en lo personal, en mi tesis, pues... ¿Cómo se llama tu tesis, Fabián? Mi tesis se llama Ver y Escuchar a los Jóvenes, Enfoques y Sonidos Juveniles. Donde yo, bueno, hablando ya de mi historia personal con la tesis, desde mis primeros semestres acá en la escuela, bueno, y ahora a todos, ¿no? Les van diciendo los maestros que vayan definiendo su tema y eso. Yo me quedé con este tema que era juventud. y también pues como jóvenes nos reflejamos mucho, ¿no? Entonces que esa es otra cuestión también ya desde la técnica de la etnografía, ¿no? Hacer un análisis de tu propio grupo, eso es bueno, pero eso ya es de lo metodológico, ¿no? Yo me fui decidiendo sobre este tema al momento de irlo conociendo también. Entonces fui leyendo y historia, antropología sobre juventud en general. Sobre juventud, puedes decirte desde el discurso psicológico, desde el antropológico y desde las ramificaciones que hay ahí, desde la historia, desde lo jurídico, del legislativo, desde lo más abstracto, análisis abstractos de la música, culturales, culturalistas. Hay un montón de formas de ver a lo juvenil. Que mencionaba, por ejemplo, uh-huh, algo que me pareció interesante también del doctor Manríquez, que había dicho que, uh-huh, pues, normalmente se ve a los jóvenes como desde el punto de vista biológico, pero decía, hoy estamos todavía en una sociedad, él decía, adultocrática, ¿no? Que no se les permite, uh-huh, a los jóvenes, se les ve como inmaduros, que no son capaces de decidir ni de, pues sí, de proponer incluso, ¿no? Sí, y ahí donde hizo la puntualización, que la juventud era una construcción, estaba completamente despegado de lo biológico, aunque sí lo estamos considerando como algo biológico en cualquiera de nuestros análisis, por medio superfluo que sea, al referirnos, es que son jóvenes, ¿no? Y ya con esa frase desprestigiamos o desvalorizamos todo el potencial que hay dentro de sí. Y retomar eso, es una construcción, las sociedades construyen ese concepto de juventud. Bueno, eso es 100% central. Yo creo que ahorita cualquier libro que agarres o, no sé, revista científica va a iniciar con eso, que la juventud no tiene nada que ver con lo biológico, viéndolo desde la perspectiva social y cultural. En sí hay muchas miradas, hay muchas versiones. Algunos sí hacen hincapié en esa capacidad vital, ¿no?, que te da desde tu plano biológico ser joven, ¿no? Ciertamente alguien que ya es viejo sí tiene esos achaques de que se te viene la vida encima, entonces. Pero eso está en todo, ¿no? Desde el análisis hombre-mujer, no sé, de género, de las edades, que son esos dos análisis se parecen mucho. Cuando estás imposibilitado biológicamente, pues dejas de hacer una serie de prácticas que caracterizan a los jóvenes. Por ejemplo, puede ser la música, ¿no? O los deportes, que también es otra práctica que se liga directamente con lo juvenil. Entonces, los viejos, por así decirlo, son desacreditados de esas prácticas. Entonces, aquí lo importante es que sí se van situando quiénes son jóvenes y quiénes no. Y esto lo vemos más claramente desde la cultura urbana en las ciudades, ¿no? Porque en el campo, en lo rural, no es lo mismo ser joven, ¿no? Que cosa que también hablaron la vez pasada, pero sí centralizando, no debemos de confundir el análisis biológico con el análisis de la juventud. El análisis de la juventud sí es cultural, 100% sociológico, por así decirlo. Por ejemplo, Fabián, cuando dice el doctor Manríquez, o lo podemos decir aquí también, que la juventud de ahora está marcada por la crisis. La juventud de ahora, no sé si en los estudios esté también, o sea, vaya por tiempos, por ejemplo, ya no es la misma, yo creo, referirnos a un joven de los años 60 o 70, que no hace mucho de eso, ¿no?, a los de ahora, 2011, por ejemplo, que a partir de qué fecha o de qué suceso se puede marcar una nueva etapa en la que se está viviendo ahora de los jóvenes. Bueno, es cierto. La tecnología. Nosotros, como analistas de lo social, estamos pues totalmente inmersos en nuestras disciplinas o tradiciones que hemos ido siguiendo, ¿no? Es muy popular seguir la tradición del análisis económico tipo marxista, ¿no? En ese sentido, en el sentido neomarxista, si vemos a los jóvenes ahora en la posmodernidad o la modernidad tardía, sí vamos a ver que la cuestión del desempleo, centralmente el desempleo, el no acceso a tener credenciales de todo tipo, o sea, ya sean desde estudios, empleo, acceso a la salud, o también de lo que hablaron anteriormente, el acceso al internet, nos va a ir dejando fuera de lo juvenil, ¿no? Entonces, en ese sentido, la juventud sí está pasando por una crisis, pero igual que los viejos, igual que los niños, todos tenemos muchas crisis. ¿Pero es crisis, te refieres a una crisis económica? No, pues sí, crisis social en general, pero, ¿no? Porque el doctor... ¿De identidad quizás también? No, yo ciertamente, por ejemplo, yo estuve escuchando la vez pasada que vino el doctor y muchas cosas sí es lo que también venía a ver si podíamos discutir. Hay muchos autores y muchos célebres autores de lo juvenil que centran el problema de las juventudes en el desempleo, sí, cierto, y en el pánico moral también, por así decirlo, ¿no? Jóvenes que han que han sido catalogados como delincuentes o desviados sociales, así. Entonces, en ese sentido, sí podemos ver desde ese análisis que la juventud tiene problemas de identidad, y esa identidad entonces se centralizaría en funcionar socialmente, ¿no? Ese problema es que no están funcionando para la sociedad. Pero yo no me centralicé en ese enfoque en mi trabajo. Sí leí varios enfoques, inclusive uno, dos que se han hecho aquí en la ciudad de Hermosillo, por Rosario Román Pérez, una investigadora, creo que del CIAD, donde sí ella se centraliza desde lo psicológico y la salud, y sí ha conectado la idea del homicida, de la génesis del pensamiento y de la imaginación homicida con los jóvenes, centralmente los varones. Yo en mi trabajo no quise seguir esa línea, aunque no digo que no sea que no sea trabajable o inclusive plausible. Hay trabajos que sí son plausibles sobre desviación social. Si vemos a los jóvenes como afectados con el desempleo y que se van quedando fuera, pues los vamos a seguir encajonando desde la visión científica como una mayoría que tiene un gran problema, ¿no? Que no es esa función social. Yo más bien en mi trabajo, no quiero discutir mucho ese tema porque también estoy de acuerdo en grandes puntos con él, pero yo desde mi trabajo es un trabajo sobre sensibilizarnos ante la imaginación cultural. Mi trabajo es más desde la antropología, desde la etnografía clásica antropológica, y yo me centralicé más en la música, en las expresiones musicales. Algunos criticarán eso porque... ¿Cómo estudiar a los jóvenes a través de las expresiones musicales? Sí, algunos criticarán eso desde el enfoque también de que no todos los jóvenes tienen el mismo acceso a la música, ni todos son chicos de ciudad que andan divirtiéndose cada fin de semana y gastando en el tiempo libre, consumiendo. Yo me centralicé en el consumo, que sí es más propio del urbano, pero también es interesante que vemos cómo está creciendo, ¿no?, lo global, y afectando todo sector del planeta. En ese sentido vamos a encontrar tipificaciones y repeticiones de imaginarios. Entonces, eso es muy interesante. Pero volvemos a hacer el hincapié de que cada joven es diferente, cada sector vive diferente de la juventud, desde la política, lo económico, lo cultural, lo más tradicional, lo mágico, inclusive lo mágico, lo sagrado. Entonces, yo creo que todos los trabajos deben de empezar, ¿no?, que estudien el juvenil. Vamos a estudiar a estos muchachos de esta región, que están conectados globalmente de esta forma y así, pero sus peculiaridades, sus diferencias, ¿no? En ese sentido, volvemos a que las jóvenes son multiinterpretables y son súper diversos, ¿no? Hay cosas que están presentes en todas las sociedades, eso es lo interesante también, ¿no? Y curiosamente, fíjate, es que cuando mencionas esto de las expresiones, de estudiar a la juventud a través de las expresiones musicales, creo que muchas de las tribus urbanas están identificadas precisamente con corrientes musicales, ¿no? O sea, cada una tiene su propia identidad, o bueno, están identificadas con algo de eso. No sé, Isaí, si tenemos que ir a... ¿Nos vamos una vez a la media o...? Sí, ya falta un poquito para la media, y sí, nomás antes de irnos, a ver si tratamos de recordar, yo creo que sí vale la pena por lo menos recordar la lista que nos mencionó el doctor acerca de estos grupos, ¿no? De culturas juveniles, sí, urbanas. ¿No? Que y ahí la compañera Diana, inmediatamente por el Messenger, y faltaron los metaleros. Sí, sí, era una larga lista, ¿no? Que bueno, y también han cambiado de nombre, ¿no?, según la época. Sí, claro. También en el programa pasado se dijo que están en constante definición, redefiniéndose, y eso es una verdad muy... Bueno, ahorita vamos al corte de la media y continuamos con esto. Bien. Thank you. después del trueno llovió. Tu guerra es una más, como son las guerras de hoy. No es el mundo, no es la calle, no es la gente, eres tú. Extraño en la multitud. Palabra en movimiento. El ejercicio manifiesto del pensamiento. Bien, ya estamos de regreso aquí en Palabra en Movimiento. Y antes de continuar con la charla de cultura joven, sobre cultura joven con Fabián Garza, les queremos mencionar que Radio Bemba va a estar presente transmitiendo en el Festival Tocarte, que se va a realizar en Ciudad Obregón este sábado 2 de abril a las 5 de la tarde en el auditorio de la Expo. Va a ser para todas las edades, va a haber dos escenarios. Y pues la estrella del evento, este es Panteón Rococó. Qué envidia, ojalá pudiéramos ir. Pero aparte de Panteón Rococó, otras 10 bandas más de Sonora y de Baja California, como La Merma, México Cabrón, Estándar de Vianz, Callejón Colombia, Los Restos, MK, Ultra Divash, Control, Alex 7, ¿es? Y 40 artistas plásticos exponiendo y regalando parte de sus trabajos, área de descanso y comida. Preventa aquí en Hermosillo, en el Bicho Light. Precisamente hoy hay una promoción. Si ustedes compran su boleto entre hoy y mañana ahí en el Bichos, les va a costar nada más 180 pesos, cuesta en realidad 200 pesos, pero si mencionan que hoy escucharon esto en Radio Bemba, se los dejan a 180 pesos. Así que dense la vuelta ahí en el Bicho Bar. Pueden también pedir informes a los teléfonos 6622-333332 y 6621-152448. Así es, Boomerang para escuchar, para leer Radio Bemba. Boomerang Rock se va a llevar un evento el jueves 31. Mañana. Mañana, en el Bichos, cervecería va a estar de un extro moantro, el DJ Spidey. Cámara Rock, Bulbo, Buena Vibra, Social Sam, DJ Lufranco. Van a estar ellos ahí apoyando esta iniciativa del retorno del boomerang. Del boomerang escrito, así, boomerang escrito. Para leer, donde van a participar, vamos a participar los colaboradores de Radio Bemba escribiendo, así que apóyenos en este proyecto, mañana, el día de mañana. Mañana, cover 25 pesos, lleven la identificación, es obligatoria, porque después va a llegar alcoholes ahí, si sorprende a alguien que no la trae, va a haber un problema para todo el mundo. Y también recordarles que pues, tenemos un espacio en Facebook con el nombre Caleidoscopio Radio Bemba. Y también decirles que pueden ver a Fabián, si lo quieren conocer, pueden asomarse ahí a la página de radiobemba.org. Ahí van a ver la ventanita del Ustream, donde está la cámara. Sí, escúchenme. Exacto, no, pues lo pueden ver también. No, está bien. Adelante, bueno, la página, muy práctica. Felicito es. Por la práctica de Radio Bemba. No, .org, ¿no? Sí, así es. Acabó aquel problema que teníamos para que nos veamos el próximo, ¿no? Ya, ahora sí también nos podemos ver. Qué padre. Y bien, Fabián, ¿en qué nos quedamos? Estábamos recapitulando una serie de cosas que han hablado, se han tratado del mundo de lo juvenil, ¿no? Por así, también hablamos de cómo una serie de disciplinas y enfoques desde lo científico han definido a los juveniles. Entonces, los jóvenes se definen desde su propio andar, desde su propio actuar, pero nosotros los hemos ido catalogando desde la mirada científica también. Entonces, por ejemplo, la psicología clásica se centralizó mucho en desviación y en marginación social, en los mecanismos de maduración y de identidad. Y por la terminología de adolescente y de la pubertad están más relacionados con lo psicológico y también con lo biológico, ¿no? Desde la criminología se ha hecho hincapié en los conceptos, por ejemplo, de conducta desviada, de delincuente, en el discurso policiaco. Terminologías como el pánico moral y lo criminal. La antropología, que es una mirada más reflexiva, y la sociológica, no en sus inicios, ya últimamente ha sido más reflexiva, también desde el discurso de grandes antropólogos, metaantropólogos, sociólogos, digo, como Giddens y Ulrich Beck, que hablan mucho de la reflexión desde el análisis y también desde el comportamiento académico. Entonces, en esta última visión reflexiva es donde yo me ubiqué, ¿no? Y también que corresponde a nuestra etapa, ¿no? La sociología en sí se ha centralizado en la socialidad y en la socialización. Socialidad es un término que retoma Michel Maffesoli, si pronuncio bien, que es el doctor que ha traído el concepto ahora muy famoso, muy popularizado, de neotribus o tribus urbanas. Ah, okay. Entonces, en sí, en general, un tema es el de las tribus sociales, que se centralizan en la afección, que es una de las grandes teorías, o de las metateorías también clásicas, que es de Max Weber, que es la acción social afectiva. Y también en algo que desde el principio en la sociología, o en las ciencias sociales en general, estuvo ahí, que son las capacidades del amor y de afección grupal. Entonces, frente a la individualización, a la extrema hiperindividualización que sufrió la modernidad, Entonces, como que ahora hay una vuelta, una reorientación en un sentido también mítico, no tanto el geográfico de Oriente, hacia los valores grupales, hacia lo colectivo, que es que de repente ve más espiritualmente hacia Oriente, ¿no? En ese sentido, las tribus y en muchas otras más características que no tenemos chance de hablar ahorita, las tribus sociales existen, ahora catalogadas dentro de todo lo que es la posmodernidad, pero una cosa son tribus urbanas juveniles, que han sido ya una serie que ya se está definiendo desde los 80s ya como una tradición, ¿no?, que deriva de una disciplina. Esto como una necesidad de pertenecer a, ante esta individualización de la pues, que hablas. ¿Sobre? Mira, todo este análisis no dice uh-huh. a qué necesidad corresponde o hacia dónde va, dónde no explica, pues, uh-huh. sino que imprime una serie de visiones, ensayos imaginativos, de parte de este autor y de otros tantos que han hablado de las tribus, también Sigmund Bauman, y los que estudian juventud, Carl Sfeixa, Maritza Urteaga aquí en México, Valenzuela de Tijuana, Manuel Valenzuela, que él es un pionero en los estudios juveniles aquí en México, sacó en el, no tengo la fecha exacta, pero el Alabrava S, que es un estudio desde los pachucos hasta los punks, pero también desde sus sectores, ¿no? No son los mismos punks en todo el mundo, no son los mismos pachucos, los mismos cholos, los mismos gangsters, los mismos funkies, las mismas palomillas, las pachomas, pachucos, cholos, maras, todas estas rimas de palabritas que suenan muy pintorescas, que yo no me centralizo mucho en ellos, porque también critico que de repente ya se gastó mucho en celebrar lo pintoresco, sí. y el show de las tribus urbanas. De hecho, ha sido algo que es criticadísimo de la teoría clásica subcultural, que también es otra de las teorías pioneras en los estudios urbanos, aunque los primeros estudios, bueno, no es pionera, no es de segunda generación, los primeros estudios son los de la escuela de Chicago y los de escuelas inglesas. Estos son de los 30s, de los 40s, por ejemplo La sociedad en las esquinas de William Foot White, si no me falla el nombre, que hizo un estudio de las pandillas italoamericanas en Nueva York, por ahí de los 40s. Anteriormente ya se han hecho estudios de The Gang, de Frederick M. Thrasher, es del 29 o del 39, ahorita me está fallando la memoria, pero de esa década, ¿no?, más o menos. Entonces, ya después, la escuela, el centro de estudios culturales contemporáneos, el CCCS en Inglaterra, que es de la Universidad de Birmingham, volvió a poner de moda todo el estudio de los jóvenes, ya viéndolos desde los punks, motociclistas, chicas desde su cuarto, la cultura teeny bopper se llama, que es el clásico cuadro o la imagen cultural de las muchachas que se pasan sus fines de semana en su cuarto, invitan a su mejor amiga en pijamas, las pijamadas y todo eso, y todo lo que se esconde atrás de esos rituales adolescentes, ¿no?, o juveniles, como lo veamos. Por así decirlo, también recordamos que a las mujeres se les ha dejado mucho de lado en el estudio juvenil, otra de las críticas que se le hizo a la teoría subcultural de la escuela de Birmingham, que dejó de fuera a las mujeres. Ya últimamente, pues, ya las mujeres por sí solas, a mí no me gusta hablar de mujeres y hombres en lo personal, ya para mí, para mi generación, yo tengo 27 años, yo ya crecí viendo a las mujeres como mis iguales, así, o no sé si fue mi clase social o mi escenario cultural, no sé, pero yo a las mujeres las veo también como punks, como motociclistas, como empresarias. Y también quiero decir que, por así decirlo, la capacidad tribal, de la que ahorita, si nos permite, hablamos un poquito más, es una capacidad que es de la que también podemos ser empresarios, sumarnos a las ONGs, en los estudios se ha representado con ONGs, con muchachos que hacen sus propias disqueras independientes, todo ese rollo. Eso ya en sí son capacidades empresariales en las que también me enfoqué en mi trabajo. Entonces, ya después de haber mencionado ahorita lo de la psicología, y desde Freud hasta Erik Erikson, Jean Piaget, cómo han definido a los jóvenes, de formas muy interesantes, pero también muchas veces se les ha criticado que no han salido desde el sillón clínico, desde su cuartito, por así decirlo, médico. Y luego también el doctor Manríquez estuvo mencionando muchas cuestiones demográficas centrales que tampoco retratan mucho, pero nos dan más o menos una idea espaciotemporal de la magnitud de números de los muchachos, ¿no? Como por ejemplo en África, por allá no hay internet. Es como la juventud ahora se está definiendo por lo digital, que también estuvieron hablando ustedes, lo virtual, lo digital. Así es. Y que, por ejemplo, que en México solo 46% de los jóvenes estudian, decía él, ¿no? Marcados también por una fuerte deserción escolar, ¿no? Así es. Esas son cosas que... Y de la desigualdad tecnológica, que también, como dices tú, aparte de que no es lo mismo, a lo mejor, la música que oye un chico, ¿no? De dinero. Así es. Por ejemplo, en esta idea de que los jóvenes que se están saliendo de la escuela, tenemos que ver que estamos viendo eso desde el enfoque funcionalista, ¿no? De que todos los jóvenes tendrían que estudiar y si no estudian se quedan rezagados fuera de lo juvenil. Por un lado es cierto, se quedan fuera del mundo joven, y recordando que desde los 50s hasta los 80s se centralizó la imagen del joven en el joven varón estudiante, ¿no? Con mochilita y todo. Esa era la imagen central del joven. Yo creo que ahora ya no, ya está cambiando la imagen. Inclusive están entrando imágenes, como la que estaba diciendo ahorita, de empresarios, ya jóvenes empresarios, que no ciertamente son de corbata. Empresarios en chanclas, virtuales, que están haciendo cosas por las culturas juveniles y ganando dinero también. Entonces hay muchas cosas interesantes de cómo se van redefiniendo las culturas juveniles. Tú, por ejemplo, Fabián, antes de continuar, ¿Qué opinas de eso, de que le llamen ninis ahora que anda de moda? Que mira, ha habido muchos conceptos para mencionar, referirse a los jóvenes, como el de generación X, generación Y, jóvenes ninis. Pero este suena más despectivo, ¿no? De los ninis. Pues muchos son despectivos, ¿eh? La mayoría han sido muy despectivos. Uh-huh. Como te digo, yo no me centralicé en ese tipo de cuestiones. Para mí los ninis, ¿qué tantos ninis de otras edades no hay? No me gusta ese concepto, ni siquiera tengo mucho que opinar de él. Yo creo que no refleja nada o casi nada de lo que son los jóvenes a nivel global. Si nos queremos centralizar en escenas nacionales, estatales, en tu propio barrio, en tu propia localidad, tal vez puede referirte uno que otro nini, ¿no? Pero como término explicativo no aporta mucho. En sí tampoco, ese ha sido un gran punto, muchas discusiones acerca de los conceptos con el uso de los jóvenes. Todos podemos decir tribu o subcultura, pero habría que tomarse el tiempo para ver lo que es una subcultura y una tribu urbana, porque son varias cuestiones, son varias miradas y ejemplos científicos que se han centralizado en eso, ¿no? También me gustaría hablar de eso, aunque creo que no nos va a alcanzar el tiempo. Ahorita lo que estás diciendo se me hace interesante, la puntualización de la gran distribución de estudios y de visiones, y muchas de esas visiones obedecen a ciertas cosas que le marcan una línea, ¿no? Por ejemplo, decir ninis a lo mejor es un encargo que hicieron los que tienen el poder económico, ¿no? Aquellos Así es. Los que no me están sirviendo, sí, en este momento, vamos a hacer una descripción acerca de ellos para ver cómo los podemos inmiscuir en este proceso económico que tengo yo. Y muchas de las reacciones que creo que también no se ha visto así, ha sido una reacción a este sistema económico, ¿no? Así es. ¿Quién llama a un joven delincuente? Aquel que tiene el control judicial, ¿no? Sí, nos centralizamos en los medios de comunicación o en estructuras de poder jerárquicas que van situando a los ninis, a los punks, a los rockeros. Entonces, desde esa mirada ya nos dimos cuenta que no es funcional o práctico ver a los jóvenes. Y en sí, hablando de lo funcional, pues son miradas funcionalistas también, ¿no? Que ya caducaron, por así decirlo, aunque algunos siguen todavía aferrados a eso dentro del análisis científico. Entonces, por ejemplo, Talcott Parsons, sociólogo clasicísimo, él es de los funcionalistas, por ejemplo. Aunque hay muchas cosas muy interesantes, sí se centralizó en el funcionalismo. Entonces, a partir de este desdoblamiento de miradas, en general existen los jóvenes incorporados, ¿no? Los que se les fomenta, los que se les aplaude, que centralmente ellos sí tienen una participación exitosa en la escuela, en la iglesia, por ejemplo, en los partidos políticos, o bien en el consumo cultural, que prescribe las estructuras de poder. Ellos son los incorporados, los jóvenes fomentados, aplaudidos. Después están los grupos tolerados, que tienen ciertas prácticas que están tomando, van por un camino, ya pasaron por el pánico moral esas prácticas, ahora se están incorporando, se están empezando a vender, a incorporarse y a fomentarse, que son por ejemplo el rock and roll, los tatuajes, que poco a poco se han ido metiendo al mundo no anómico, ¿no? Al mundo plausible. O por lo menos tolerado. Como lo erótico, lo tolerado, lo que es que también ya desde las ciencias sociales estos espirales son clásicas, ¿no? Donde ya decía Durkheim, lo que anteriormente es una anomia social, después se vuelve lo fomentado y lo plausible. Después nos quedan, por así decirlo, un tercer grupo serían aquellos que las identidades proscritas, ¿no? Los grupos alternativos, los que sí son contraestatarios y que se centralizan muchas veces en el uso de drogas, en la pornografía, en lo violento, en lo que tienen, como los buchones, que es un... Esas son las miradas, ¿no? Que por así decirlo componen a grandes rasgos el mundo del análisis juvenil, los diferenciados, los que son tolerados, los que sí, los que no, los que más o menos. Entonces, desde ahí se ven a los jóvenes, ¿no? Bueno, vamos a seguir ahorita, ya nos queda poco tiempo, ya diría para despedir, pero vamos a una rolita tiempo de... Vamos con una de Boca Floja, que se llama El Tiempo, es ahí la que vamos a escuchar, ¿verdad? Sí. Y ahorita regresamos entonces para continuar con esta charla. Pasó sabio, el siempre exacto en el horario. Los mismos pantalones baggies duermen en mi armario. Evolución de prioridades, ahora soy yo quien paga el pavo en las próximas navidades. No hay más cervezas en la esquina bronqueando a policías. No hay más ahorros que buscar en esas viejas alcancías. Haciendo rap por amor, pero también porque hacen falta los billetes. Hace ya 10 años que buscábamos espacio en los templetes. Hace ya 20 años que comprábamos juguetes, soñando con viajar en los cohetes. Hoy mi mujer está mal, voy a comprar medicina. Está en la casa del abuelo, ahora hay que hacer gelatina. Con poca tolerancia en la resaca, sin carne mi comida, ni de puerco ni de vaca. Fernando trae a Canek, quizá me voy a Puerto Rico a visitar a 7-9 y a Tec. Ayer School se casó, cierro los ojos, reflexiono como el tiempo pasó, voló, todo cambió. Tan rápido y no supe cómo todo sucedió. Tiempo pasó y pasó, voló, todo cambió. Tan rápido y no supe cómo todo sucedió. Tiempo pasó y pasó, voló, todo cambió. Tan rápido y no supe cómo todo sucedió. Divertido con amigos recordar de nuestras vidas. Recuerdo cómo ahorrábamos por meses para tener un par de Adidas. El nerviosismo de nuestra primer rapeada, sufriendo juntos el mundial cuando la selección fue derrotada. Recuerdo los exámenes finales en la prepa, los bailes con Skippy al estilo Salsa Pepa. Regaños de familia por las mismas malas notas, miradas indiscretas por la piel en color miel que traen mis botas. Citas de adolescente con pizzas with them on blues. Hoy hay que pagar por el teléfono y la luz. Mañana quizá hay niños que demanden atención. Papá tendrá que manejar el biberón en vez del micrófono. Y es compasión ser responsable de tu educación. Es imposible regresar el cuento más, dar marcha atrás. Son los recuerdos que acompañan tu silueta por cualquier lugar a donde vas. Así fue que pasó. Cierro los ojos, reflexiono como el tiempo se pasó. La vida debe continuar. Tiempo pasó y pasó, voló, todo cambió. Tan rápido y no supe cómo todo sucedió. Tiempo pasó y pasó, voló, todo cambió. Tan rápido y no supe cómo todo sucedió. Tiempo pasó y pasó, voló, todo cambió. Tan rápido y no supe cómo todo sucedió. seguimos aquí con Fabián Garza platicando. Hicimos una breve pausa musical antes de... Ya se nos está acabando el tiempo, pero para aprovechar lo poco que nos queda, Fabián, ¿por dónde nos vamos? Pues mira, tanto que decir, pero yo quise continuar el programa pasado porque se me hizo muy apto empezar por un gran inventario de cuestiones, de elementos sobre lo juvenil. Entonces ya hablamos de muchos, si me pongo a recapitular perdemos más tiempo. Entonces lo que sigue sería tratar de entender todas esas visiones que se articulan centralmente desde mi punto de vista o el trabajo que yo estoy presentando en la Escuela de Sociología en la Unison, desde tres grandes mundos, ¿no? Un mundo histórico del pasado, yo incluí desde los jóvenes de la época de Juárez, de la Reforma hasta hoy en día, ese es todo un mundo donde caben las primeras interpretaciones de la psicología clásica, ¿no? Que se centraban en lo biológico, en que las hormonas te hacían comportarte, que anduvieras más primaveral, gritando más, todo ese mundo de cosas, y después ese mundo culmina en la teoría subcultural de mediados de los 70s, que se centra en lo marxista, en las clases sociales, en las capacidades de producción, de división del trabajo, cómo salen las subculturas desde las clases bajas y la contracultura desde la clase media. Entonces, de ahí partimos a otro segundo mundo donde vamos a revisar todos los conceptos que tienen que ver con subcultura, con contracultura, con tribu urbana, con escena, todo ese mundo. Entonces nos hablaría de lo que ahora en el presente está pasando, ¿no? Y hay una tercera plática que es lo que viene ya en sí. No se puede hablar del futuro porque caemos en lo pintoresco de la ciencia ficción, pero lo que está a un paso más adelante, cosas muy interesantes que están emergiendo, como las capas que mencionamos anteriormente al principio del programa, las capacidades empresariales de los jóvenes, cómo están moviendo todo los organigramas, los esquemas económicos, y están metiendo nuevas formas de socializar, ¿no? Desde la economía, lo político y lo cultural, a fin de cuentas, ¿no? Que es lo mismo. Entonces, por ejemplo, el mundo del show, el mundo del cine, del arte, todo eso ahorita está tomando un gran acción, ¿no? Por así decirlo, social, más que nada desde lo juvenil, aunque es propio de todos. Entonces, en esos tres mundos estaría padre que nos centralizáramos cada quien desde nuestra propia reflexión. O ya si más adelante siguen hablando de este tema, pues seguir con eso. Claro, sí, muy interesante. También, por ejemplo, yo me pregunto, Fabián, y está para que quede pendiente, ¿no? Para otro programa. Por ejemplo, quiera. ¿Qué va a pasar con las... Antes, creo yo, no es una idea, ¿no? Que las tribus se llaman urbanas precisamente porque también eran grupos en la calle. Y ahora como que está todo mundo... pues muy cibernético, ¿no? Ajá, o sea, ¿qué va a pasar también con todo eso, no? La tribu cibernética. Sí, algo emergente. Va a haber tribu cibernética. Todo el mundo digital, ¿no? El acceso a la información nos trae hacia una reconfiguración de las tribus urbanas consumistas, como les decimos, como hemos adoptado ese concepto aquí en la Unison, los muchachos que estudiamos esto. Entonces, desde ahí están pasando muchas cosas. Inclusive el programa pasado lo relacionaron con la revolución, la independencia, lo que está pasando ahorita, ¿no? En Medio Oriente, en Norte de África. Así es. Pues sí, es mucho, muchos temas. Mucho de qué reflexionar y sobre todo mucho de traer a la conciencia de qué es lo que nos está pasando, ¿no? No solamente debe estar como eje central en nuestras vidas el que no tengo trabajo, el que tengo que ir a trabajar, esas cotidianidades que nos atrapan y de una manera extraña caemos, sí, pero hay muchas cosas que tenemos que rescatar de lo que estamos viviendo precisamente. Sí, mucho más allá del desempleo y eso, hay muchas otras cosas que hablar de lo juvenil, de lo biológico, de las edades. Ahorita hay jóvenes de cualquier edad que se están sumando a gustos musicales, a preferencias, a estilos. Ese es el mundo. La teoría subcultural se centraliza en eso, en el consumo de los estilos, ¿no? Entonces ahorita hay viejos, hay niños que están haciendo lo mismo que un joven anteriormente hacía. Así es. Bueno, yo creo que la cuestión de la colectividad es algo que no nos vamos a poder despegar. Siempre vamos a estar buscando a uno más igual, ¿no? Así para es. Fortalecer. Fabián, pues muchas gracias el haber estado de nada, con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación y a todos los que sintonizan esta grandiosa radio que hace, también es muy diversa y a todos jóvenes, niños y viejos les ha gustado y sigue teniendo mucho éxito. Pues a Fabián se le atravesó la huelga porque iba a presentar su examen el día de mañana. Así es, sí, ya mañana presentaba este trabajo, pero pues la huelga viene a interrumpir un poquito este proceso, pero no importa, ¿no? Que los maestros tengan que hacer lo que ellos tienen derecho a hacer, todo bien. Pues aquí te tendremos, vas a ver, Fabián, de nueva cuenta. Ok, ok. Hablando de muchos otros temas también que se desplegan o que se ramifican de esto, hay una inmensidad de otros temas. Y el doctor Manrique está endeudado con la segunda. Está endeudado. Yo lo quería conocer y platicar con él. Se me hizo muy acertado lo que dijo él. Reconozco que él ya tiene mucho tiempo. Yo apenas tengo un par de años con este tema. Entonces, sí, más adelante si pudiera venir él estaría muy bien. Pues muchas gracias. Muchísimas gracias. Nos escuchamos y nos vemos el próximo miércoles. Y esté pendiente de la retransmisión el jueves en punto de las 11 de la mañana. A continuación el maestro Rubén Pineda en A Diestra y Siniestra. Y después... la tribu del Roxito, es que son muchos, por eso le digo tribu, ¿no? Muchas gracias por habernos escuchado y gracias. Maestro Ismael también se despide, por ahí anda. Sí, por ahí anda. Gracias, con permiso. Gracias.